¿Cómo andas? ¿Bien? Bastante bien, sí. Bueno, ¿que seguís haciendo ejercicio? Sí, sigo. Ahora tengo una dificultad porque... ¿Sabes cuántos clavos tengo de acá a acá? 13 clavos de este pedacito. ¿13 clavos? 13 clavos. Porque en vez de rompérmelo como cualquier cristiano, así, lo rompí así. Como se debe. estaba leyendo entre algunas cosas que repasé. Sí. De viejas notas, o no tan viejas, algunas sí. Del 2005, por ahí. No, diablo. ¿Qué habré dicho? No, por ejemplo, dijiste que no llegaste al psicoanálisis, para empezar por ahí, ¿no? Sí. Con una especulación intelectual, sino porque si no te ibas a terminar pegando un tiro. Sí, sí. ¿Por qué? Sí, porque era totalmente neurótico. Yo llegué al psicoanálisis porque era mi última posibilidad de seguir estando vivo, digamos. Tenía muchos problemas. Tengo problemas de identidad, mucha indefinición sexual, mucha dificultad de incorporarme a la vida, a los grupos, a ser amigos. Era, debo decir, una delicia de adolescente en el sentido realmente. Claro, debo decir, un adolescente muy interesante, ¿viste? Sí, pero para verlo de afuera. Claro, sí, he tenido momentos muy angustiantes. Yo tenía una especie de vicio, de tic, por decirlo de alguna manera, que era andar por la calle. Bueno, lo voy a contar, es un poco como con el índice hecho un caño, apuntaba al piso y te gritaba ¡pam! Como si fuera cartuchera de cowboy desenfundando. No, comandante, era un gesto suicida, ¿no es cierto? El suicidio era un... Se acaba de estrenar una obra mía que se llama Leandro y Lisandro, que es una obra sobre los dos ciudadanos éticos de la sociedad. Y el tema, uno de los temas claves es el suicidio, ¿no? El suicidio es un tema que a mí siempre... me interesó mucho. Y después yo de psicoanálisis tuve la suerte de encontrar un muy buen psicoanalista inicial, con el cual interrumpí el tratamiento, pero que fue lo suficientemente serio para permitirme retornar, digamos, ¿no? Ajá. Y entonces tuve una segunda análisis con una psicoanalista que fue para mí providencial, que fue Hedy Verpal de Katz, que se murió muy joven. Ajá. Que fue un análisis absolutamente ortodoxo. Y fue un análisis realmente como me tenía que hacer. Y bueno, y después pude hacer algunas buenas relaciones y más, y hasta ahora soy un neurótico bastante compensado, digamos. Hasta ahora vengo por la vida aguantando hasta hoy bastante bien. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Pacho O'Donnell. ¿Cuándo dejas el psicoanálisis? ¿Por la historia sería? Yo el psicoanálisis lo dejo de formalmente cuando me invitan a ser secretario de Cultura, y entonces me lo tomo muy en serio, entonces me resulta totalmente incompatible hacer las dos cosas, entonces voy abandonando el consultorio. En realidad, una especulación un poco más sofisticada. Sí. Creo que yo dejo el psicoanálisis cuando empiezo a mejorar yo personalmente. Porque los psicoanalistas siempre elegimos la profesión para curarnos nosotros mismos. O sea, no hay lugar más neurótico que la Facultad de Psicología o que los servicios de psiquiatría de los... Pero yo creo que a medida que fui integrándome a la vida y pude sentirme potente, y al mismo la vez que pude ir entendiendo que después de todo se podía vivir bien, creo que ahí fue que me fui alejando del psicoanálisis. Mario Pacho O'Donnell, médico, político, escritor. Nació en Buenos Aires, casado, 5 hijos, especialista en psiquiatría y psicoanálisis. Suponete que aterriza un marciano y no sabe quién sos y te pregunta qué haces. ¿Vos qué le decís? Yo ¿médico, escribo, político, escritor? Soy escritor. ¿Es lo primero que te sale decir? Sí, soy escritor. Básicamente soy escritor. Si querés una respuesta más sofisticada, más personal, te diré, bueno, creo que soy un buscador. Buscador de sentido, si querés llamarlo de alguna manera. Sobre eso que decís que sos un buscador... Sí. También leí alguna cosa de relación que hiciste entre tu pasión por lo oculto y el origen de tu familia burguesa. por lo oculto. Sí. Por lo oculto, sí. Sí. No por lo oculto, sino por lo oculto. Claro, sí, porque la burguesía tiene una familia tradicional, un apellido bastante aristocrático, pero rama pobre, digamos, de una familia bastante rica. Pero con todas las formas de la burguesía, digamos, ¿no? O sea, yo me he criado con institutrices y con dos empleadas domésticas en casa, viviendo en la calle Galileo, en fin, todas las cosas que, si bien no éramos gente de fortuna, alcanzaba para sostener esas cosas. Pero donde, en general, estas familias, donde muy, gente fantástica, mi madre y mi padre han sido personajes maravillosos, pero donde es importante sostener esa armadura, ¿no es cierto? Entonces las pasiones, lo verdaderamente intenso pasa atrás, en la trastienda, ¿no? Y yo era un chico muy condicionado por esas cosas, yo fui último hijo, no estoy muy convencido que haya sido muy deseado, o sea que no tenía mucho espacio, y entonces un primer recurso mío fue adaptarme a lo que había que hacer. Entonces era un chico bueno, medio pelotudo, medio gordito, qué sé yo, esa cosa. Y llegó un momento en que me di cuenta que si seguía por ahí, bueno, me iba a la psicosis, al suicidio, esa cosa. Y entonces, de alguna manera, me empecé a portar mal, es decir, dejé de ir a misa, cosas que mi familia revisó mucho, fui militante de movimientos de izquierda en la universidad, etcétera. Y me quedó, te diría, si hay algo que en general, buscando cierta vertebración de algo que aparece como bastante disperso de que yo entré en la vida, uno de los ejes es el interés por lo oculto. Si yo te traje tres libros de historia, bueno, es el interés de aquello que no se nos mostró. O sea, que la historiografía liberal lo escondió. Entonces a mí me resulta muy apasionante hurgar aquello que no se escondieron. ¿Lo oculto esencialmente ligado a la historia o te apasiona lo oculto en todo, general? El psicoanálisis es básicamente lo oculto. El psicoanalizarse significa encontrar aquello oculto que condiciona tu vida más que lo visible, digamos, ¿no? El teatro también tiene algo de oculto, ¿no es cierto? El teatro es, me acuerdo, una película, me olvidé de quién es, pero no importa, donde el protagonista se va acercando, es como un escenario de un río, de una catarata, y se va acercando al escenario y progresivamente te das cuenta, de Antonioni, te das cuenta que son rollos de plástico, de poliéster, digamos, que van dando vueltas y que dan la impresión de un río, de un mar, ¿no? También el teatro consiste en descubrir la trampa, ¿no es cierto? O sea, también tiene algo de oculto. Me hubiera encantado ser arqueólogo, tengo una cierta colección de, cuando yo estuve en Bolivia de embajador, una de las cosas que me encantaba hacer era ir a Tiahuanaco con algunos de los expertos excavadores y buscar. Me fascina la arqueología, una cosa que hubiera sido con mucho gusto ser arqueólogo. Pacho O'Donnell dirige el Departamento de Historia de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y fue secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en 1983 y de la Nación entre 1994 y 1997, cuando renuncia. Más tarde, senador nacional y embajador en Panamá y Bolivia. Ahora, cuando decís embajador, más allá de que la, no sé si la carrera, pero la, digamos, la inquietud diplomática supone un mundo relacional bastante particular. ¿Cuándo dudaste de algo que te hayan ofrecido? Por ejemplo, respecto de ser secretario de Cultura, en torno de lo cual también te quiero preguntar algo más tarde. El secretario de Cultura, embajador, siendo que vos venías del psicoanálisis, de la escritura. Sí, me ofrecieron muchas más cosas, ¿no? ¿Y nunca dudaste? Por sí, ejemplo, sí, siempre. Esto lo de embajada, por ejemplo. Ser embajador, relacionarse con un mundo. Forma parte de algo que uno, que vale la pena hacer la experiencia. Después te das cuenta que hay mucho de imaginario y que no, pero creo que valió la pena hacer la experiencia para no volver a ser. No hace mucho tiempo me ofrecieron ser embajador en Inglaterra el año pasado y dije que no. Acabo de decir que no ir a la feria de Frankfurt. ¿Por qué? Porque no me interesa. ¿Qué puedo hacer yo en Frankfurt? ¿Qué ¿A qué van 45 escritores argentinos a Frankfurt? Sí. Supongo que algunos tendrá más sentido, o sea, algunos por ahí que quieren que le traduzcan los libros, que han traducido los libros, y que quieren encontrar algún editor, Pero esas son las cosas que en general se encargan los agentes literarios. Normalmente no lo hace el escritor personalmente, ¿no? Y cuando te ofrecen, por ejemplo, la embajada en Panamá o en Bolivia, la pregunta va en las dos direcciones, ¿no te preguntaste para qué puedo hacer? Sí, sí. De Panamá fue casi una forma de irme. Yo era agregado cultural en España. Y hubo un conflicto muy grande. Fue el tema de John Magay, también una cosa muy grande. 23, 24, por ahí. Sí, y entonces, temporariamente me fui a Panamá, un lugar maravilloso, fue un lugar muy hedónico, te diría. Mi familia ya se había ido a Buenos Aires, un lugar donde Argentina no tiene especialmente mayores intereses. Y después surgió Bolivia. A mí Bolivia siempre ha sido un país extraordinariamente interesante para mí. Cuando yo era adolescente o muy joven hice dos o tres viajes de aventuras, digamos, por Bolivia, llegamos hasta el Perú, llegué hasta el Amazonas peruano, hasta Iquitos. Así que ser embajador en Bolivia para mí era algo muy atractivo. Y fíjate vos que yo empecé, me definí, me autoricé para escribir historia en Bolivia. Porque ahí hay un material, aparte de que estaba medio asfixiado y medio inmóvil, digamos, por decirlo de alguna manera, hay un material historiográfico realmente fascinante, porque hay, verdad, muy buenos historiadores que escriben sobre lo nuestro, es decir, escriben sobre la independencia del Alto Perú, es decir, escriben sobre nuestra propia historia. Y entonces ahí nació mi primer libro de historia, que fue Juan Azurduy, un personaje muy poco conocido entonces. Aquí estaba la zamba de Ramírez y Luna, pero nadie sabía qué era eso. Y allá había un material muy interesante, un personaje muy fascinante como era Juana, ¿no? Una radio de todos. Un día de descanso. Este programa de radio, con estas historias. Decime quién sos vos. Domingos a las 10. Decime quién sos vos, Pacho. Tu pasión por el Che, ¿influyó en la elección de Bolivia en decir que sí al toque para ser embajador o nada que ver? No, primero fui embajador, después escribí el libro de Che. Pero me sirvió mucho porque mi libro tiene algunas características que lo diferencian de otros libros, otras biografías. Por eso es que ha tenido, a pesar de que había unas cuantas biografías, por eso se tradujo a unos cuantos idiomas y tuvo bastante repercusión. Algunas de las características, uno que me ocupé de la infancia del Che. Es decir, me pregunté, ¿Cómo se fragua un Che? ¿Cómo se forma un Che? ¿Cómo nace un Che? ¿No? ¿Cómo se hace un Che Guevara? ¿Y te lo Sobre respondiste? Todo porque un Che Guevara que andaba por los mismos lugares que vos y que yo y de los que nos escucha. Vivía en Mansilla y Arauz, estudiaba en Paraguay y Ascuena, jugaba al rugby en Cuba, iba a jugar al fútbol a Atalaya. O sea que, digamos, podría haber sido, uno puede decir, cualquiera de nosotros, sin embargo, el Che fue único. O sea, ¿qué es lo que formó a Che Guevara? ¿Y te lo contestaste? Bueno, no sé, me ocupé mucho de su asma. ¿Vos sos asmático? No. No. Me ocupé mucho de su asma, me ocupé mucho de la relación con su madre, la perspectiva psicologista me aparece sin que yo me lo proponga, ¿no es cierto? Como tengo el psicoanálisis bien instalado adentro porque me sirvió, o sea, no dudo de que sirve en ciertas circunstancias. Cuando escribo por ahí, inevitablemente me hago preguntas que a lo mejor otros no se hacen. ¿El Che se analizó alguna vez? No se sabe. No se sabe. No, pero leía a Freud. Inclusive, por ejemplo, hizo algo que era absolutamente inédito en Cuba, que fue único, creo que después nunca lo hicieron. Proponía hacer estudios psicológicos para la incorporación a la... Bien, escúchenme. Necesito dos voluntarios. ¿Alguien más? Sargento, déjeme hacerlo. Disparale del cuello hacia abajo. Vení. Vengan conmigo. ¿Qué dice? Dispara. Algún gusto amargo con lo que pasó con la película de Benicio del Toro, ¿no? Con lo del Che. Bueno, no, simplemente me plagiaron. No es de Benicio del Toro. Claro, porque Benigno es porque... ¿Cómo se llama el director? Toro, ay, cuando vino a Buenos Aires la primera vez, me llamó y almorzamos juntos ahí en el... Soderbergh, perdón. En el Soderbergh, sí. en el hotel ese que está en la calle Arroyo. Sí, vos con Sofitel, Benicio. Sofitel. Sí. Yo, Benicio, y un amigo de él que era algo así como un asesor, que se ve que era el que había leído muy profundamente mi libro, Benicio también lo había leído, y entonces conversábamos sobre mi libro. Qué sé yo. Cuando yo vi que el chief consultant era... ¿cómo se llama? El biógrafo del chef, bueno, estoy... Anderson. Dije, bueno, evidentemente para el tema, como sabía que era una película sobre Bolivia, van a tener que apelar a otro, porque Anderson sobre Bolivia no escribió nada, escribió... Estuvo un mes y escribió del libro 800 páginas, hay 40 páginas de cada uno. Sí, no mucho más. Entonces, evidentemente... Casi él, te diría que el cierre del libro. Sí, él no iba a ocuparse del tema. O sea, él no podía darles la letra del tema de Bolivia. Entonces me dio, como habíamos hablado bastante, me preguntaron bastante, sobre todo sobre Bolivia, porque te acordás que una película era sobre Cuba y la otra película era sobre Bolivia. Uh-huh. Entonces fui, además que había un tono, digamos, que tenía mucho que ver con mi libro, había dos escenas que son solamente de mi libro y que las habían agarrado así limpiamente, digamos, ¿no? Y las habían traspasado. Las abdujeron y las pusieron. Claro. Te digo, más allá de protestar y de qué sé yo, no pude hacer mucho más primero porque no voy a hacer un juicio a un tanque norteamericano, es inimaginable. Y por otra parte que averigüé que es muy difícil demostrar plagio de historias. Vos podés mostrar plagio de cosas escritas. Sí. De párrafos. De párrafos, claro. Si vos, como la música en tantos acordes. Claro, si hay 25 palabras que son las mismas, eso es plagio. Ahora, si te plagian una idea, eso no es muy... Es intangible. Eso ya es de utilización pública, no sé cómo se usa, ¿no? O sea, me pareció una descortesía, sobre todo porque yo había sido muy cordial, me había ofrecido para colaborar con ellos si necesitaban algo. ¿No? Y ni siquiera hubo una cita. No, nada, pero está bien. ¿Te dio mucha bronca? Me dio fastidio, te diría, porque vos sabés bien que unos libros... Sobre todo los libros de investigación, podríamos llamar, requieren mucho trabajo. Yo con el Che viajé bastante, gasté bastante. Te comprometes mucho. O sea, por ejemplo, hablábamos recién de Bolivia. El hecho de que yo hubiera sido embajador en Bolivia, el embajador de Argentina y Bolivia es un embajador muy importante. Yo que puedo ser bastante tonto por momentos, me acuerdo que me mandaron cuando tuve que presentar credenciales. Me mandaron el auto del presidente, o sea, el auto personal de él. Entonces yo iba del auto, llegó a la plaza y estaba lleno de soldados. Y mi imagen, entonces mi presentación coincide con alguna fecha patria boliviana. Entonces le pregunta al chofer, ¿hoy qué fecha es hoy que está? Me dice, no, es por su asunción. Era un despliegue, estaba toda la plaza llena de soldados, banda, gente, había una multitud de gente. Y entonces los militares bolivianos me recordaban como embajador. No, mira. Entonces me contaron cosas que no debían contarme, no sabían con quién estaba hablando, ¿entendés? Entonces me contaban cosas extraordinarias que no... ¿Que no debían contarte? Que no debían contarme porque ellos pensaban que yo era solidario con la posición de ellos, ¿entendés? Uh-huh. Y contaban si ellos hubieran pensado que yo era... que si yo no me lo hubieran contado, no me hubieran recibido ni siquiera. Sí. Tal vez así que yo, por ejemplo, ¿qué? Pude verlo a Terán, al asesino, sí. Bueno, al verdugo, digamos. Sí. Cosa que ningún otro tuvo esa oportunidad, porque él está retirado, pero depende de la fuerza. Entonces le ordenaron que se encontrara conmigo. ¿Qué impresión causa encontrarse con el asesino del Che? Bueno, a mí una taquicardia tremenda, una taquicardia. Muy me impresionó mucho. Es un instrumento del destino, o sea, es un hombre muy simple, que ha tenido el mérito de la supervivencia, porque te diría, pues sabes muy bien, la historia de todos los que tuvieron que ver, no sé si muchos, casi todos murieron mal o quedaron mal, y este es el que lo asesinó es un mérito de la supervivencia. Yo creo porque se entendió que él, porque fue una mano ejecutora. El coronel cuando llega ahí a la higuera y tiene la orden de que el Che debe ser muerto, llama a los 7 oficiales, suboficiales que hay, pregunta quiénes son los voluntarios, se presenta a todos, por supuesto. Y él dice, bueno, usted lo mata a Che y usted lo mata a Willy Cuba, sí. Que era el boliviano que sí. Había tratado de salvarlo a Che. Le tocó a él como podía haberle tocado al de la derecha o de la izquierda, ¿no? Así que creo que eso también fue claro, seguramente, para los vengadores, ¿no?, del Che, ¿no? Y con toda tu experiencia médico, psicoanalítica encima, ¿qué dedujiste de ese tipo? ¿Es un tipo lleno de fantasmas o su simpleza? Vive clandestinamente, prácticamente. ¿Vive clandestinamente? Casi clandestinamente, sí, se muda mucho de... Debe ser el mismo ejército, se muda mucho de lugares, usa pelucas, vive como escapándose de todo el tiempo. Internamente, no sé, ¿no? Él puso como condición no hablar del tema, que sea una reunión muy breve, no sacar fotos ni filmar. O sea, darme la mano y listo, y terminar. Y otra cosa. Y otra cosa. Prácticamente no había sido, ni siquiera te había entrevistado, cuando me entrevisté, pero no se había presentado prácticamente ante nadie. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cuánto tiempo te lleva... ¿Cuánto tiempo físico, estoy hablando? No sé si es por día, si tenés un método, si es que te tomás periodos sabáticos. ¿Cuánto tiempo te lleva leer y documentarte para hacer historia? ¿Tenés un método con eso? No, yo soy... Suelo decir que Onetti, una vez le preguntaron esto que vos estás preguntando. Y él decía que había una diferencia entre lo que hacía Vargas Llosa y lo que hacía él. Decía, Vargas Llosa vive la literatura como si fuera su esposa. Se levanta una hora, escribe hasta tal hora, después descansa, contesta cartas, duerme la siesta, vuelve a escribir. ¿Qué me dice Onetti? Decía, para mí la literatura es como mi amante. Yo me junto con ella de tanto en tanto, muy apasionadamente. Pero puedo dejar de verla por etapa. Pasa, yo soy onetista. ¿Vos serías onetístico? Onetista, claro. Onetista. Para mí escribir es un acto muy pasional. Hay momentos en que para mí son casi estados de trance, te diría, de dormir poco y de... Está por salir otro libro mío de la línea esta, que se llama... ¿La línea revisionista? El combate de la vuelta obligada. Ajá. Que es un tema que a mí me obsesiona. Bueno, ahí tenés, si está por... Ah, ya lo hiciste, si está por salir. Sale en octubre, sí. Está bien. Bueno, por ejemplo, este último libro, ¿qué te llevó? ¿Que te agarrabas y entrabas en trance? Y hay mucha... Generalmente, cuando escribís sobre algo es porque te viene interesando hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Es muy difícil establecer cuando empieza algo, ¿no? Es muy difícil. Yo vengo juntando datos del combate del voto obligado hace mucho tiempo. Ahora, el día que de pronto decís, bueno, lo voy a escribir... Bueno, puede ser en general yo escribo, cuando me pongo a escribir, una vez que tengo... Yo cuando me siento a escribir ya sé lo que voy a escribir, o sea, ya he ido juntando material, he ido leyendo, he ido investigando, cuando me siento a escribir, no es que las cosas me aparecen cuando escribo, sino que cuando me siento a escribir es porque ya me tengo que sacar de encima lo que tengo ya juntado. Durante años, O'Donnell se dedicó a la divulgación histórica en los medios de comunicación, en programas de Canal 7 y Radio Mitre, ambos bajo el título de Historia Confidencial, y conduce el programa Contar la Historia en Radio Ciudad y en Canal Encuentro, difunde Archivos O'Donnell, un ciclo de entrevistas con figuras destacadas de la cultura y el arte. Pacho, ¿y cómo juntás? ¿Vas a hemeroteca, vas a biblioteca? Sí, claro. Sí, trato de leer todo lo más que puedo. ¿Internet te sirve mucho o sí, no tanto? Sí, yo soy un gran... Ah, sos un gran internetero. Sí, no me puedo imaginar lo que... Me acuerdo lo que era antes. Escribir y buscar, y la biblioteca, internet. Y si no lo encontrás, te orienta, ¿no? A dónde encontrarlo. En Decime Quién Sos Vos, hoy está Mario Pacho O'Donnell. Decime quién sos vos y díganos quién quieren ustedes para que diga quién es. Los domingos a partir de las 10. Decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista, y los entrevistados tienen tiempo. Hoy está Mario Pacho O'Donnell. De tu paso por la función pública, sí. ¿Qué te quedó de gusto dulce y qué de amargo? ¿Más dulce que amargo? Lo que vos quieras. Las dos cosas, ¿no? Yo creo que un hombre de la cultura es un lugar imposible, la función pública, ¿no? Es un lugar, por lo menos, muy difícil. Tanto desde el lado del poder político como desde lo cultural, ¿no? Uh-huh. A mí me queda la idea de haber logrado cosas que son importantes, aunque nadie me las va a reconocer nunca, pero cuando se habla del cine argentino, bueno, el cine argentino es por la creación del Instituto de Cine, que fue de mi gestión. Sí. O sea, todo este asunto de de la financiación de las películas, uh-huh. es porque fue alguna vez de la época de Antín, ¿no? Escuchame, ¿no? Fue durante el gobierno de Menem y yo siendo secretario de Cultura. Bueno, es que esa es la pregunta. El instituto, con todo cuando se dice el teatro, que es el ¿sí? teatro, tiene que ver con el instituto de teatro. Bueno, ¿y no pensás que esa ausencia de reconocimiento tiene que ver con que fue en la etapa menemista? Y ahí, posible, va, y ahí va la pregunta. Yo creo que los argentinos... ¿No te pasan la factura? ¿No dudaste? Somos muy poco reconocedores, pero seguramente es más difícil. De todas maneras, esas cosas que logré creo que hicieron que muchos me perdonaran de haber pasado por el gobierno de Menem, ¿no? ¿Y vos no te lo cuestionás haber pasado? Yo creo que no fue el mejor tiempo de mi vida en el sentido de que hubo un costo, ¿no es cierto? Un costo bastante importante a pagar. Uh-huh. Pero te digo, si pienso en ciertas cosas que pude hacer, sobre todo porque Menem que decía que sí a todo, y eso yo se lo voy a agradecer siempre. Menem tenía una gran dificultad de conectarse con... Él tenía una gran cultura popular. Era un experto en todo lo que sea tango y todo lo que sea folclore. Además los conocía a todos y tenía una... Le costaba mucho, por decirlo de alguna manera, lo que era ya la cultura más intelectual, libresca. Uh-huh, esa cosa. Pero tenía un gran respeto y sabía que... Entonces todo lo que yo le decía, me decía que sí. Por ejemplo, un punto clave... que realmente todos los posteriores secretarios de Cultura deberían, después de jurar, deberían venir a mi casa y agradecérmela, es haber separado la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación. Era absolutamente imposible gestionar cultura en la Argentina dependiendo del Ministerio de Educación. Era imposible manejar los fondos, todo pasaba por el Ministerio de Educación, siendo era una de las cuatro secretarías, pero era la secretaría con la cual competía el ministro, la secretaría cuyo mérito no redundaba en el prestigio del ministro. O sea que era realmente... Alguna vez he leído, no me acuerdo de quién es la frase, ni siquiera sé si hay una autoría identificada, pero esto de que cada vez que es educación y el resto no existe. Lo que sigue después de la conjunción. Sí, claro. Bueno, porque educación se come todo, además tiene mucho más presupuesto, tiene más, además los ministros realmente son de educación. En ficción, Pacho O'Donnell tiene publicados La seducción de la hija del portero, de 1975. En novela, Las patrias lejanas, Doña Leonor, Los rusos y los yanquis, El tigrecito de Montprasen, Las hormigas de Carlitos Chaplin y Copsi, de 1973. Ahora que nos metimos en cultura, alguna vez hablaste de que, a propósito de la tele, ¿no?, que es un tema interesante para hablar con vos, que un promotor de la cultura que actúa como una especie de prótesis es la televisión, que cumple una función muy importante en aumentar la falta de cultura, la frivolidad, la ausencia de estímulo real, y dijiste, el entretenimiento ha reemplazado a la cultura. ¿El entretenimiento no es acaso una forma de cultura o te referís a un tipo de entretenimiento? Entretenimiento siempre y cuando exista una forma de cultura. O sea, el entretenimiento es válido cuando sirve como una forma de distraerte de la formación cultural. Pero no hay un entretenimiento per se que pueda ser elevado, digo. ¿Qué sé yo? Bueno, sí, puede haber entretenimiento de buena calidad, ¿no es cierto? Pero no estoy en contra del entretenimiento, estoy en contra de que... de la tinelización de la vida, porque no está la televisión, se ha tinelizado la vida, digamos, ¿no? La vida, la sociedad argentina está tinelizada, ¿no es cierto? Y eso me parece grave. ¿Eso no deviene del menemismo? No. O sea, Tinelli es el producto de... Yo creo que para entender el gobierno de Menem hay que entender que fue un gobierno de derecha. Sí. Un gobierno de centro derecha, Y que como tal tiene derecho un gobierno a ser de derecha, digamos, ¿no? Vos podés cuestionar, pero es como si fuera un gobierno de la derecha chilena, un gobierno uh-huh. de la derecha brasileña. Sí. O sea que en ese sentido yo creo que, bueno, fue un gobierno de derecha. Como tal, fue un gobierno que tenía derecho a ser de derecha, ¿no? Uh-huh. Yo creo que fue todo un proceso social, ¿no es cierto? Me parece que la tinelización, es posible que el gobierno de Menem haya sido una forma de instalar esta forma el culto al individualidad, al egoísmo, ¿no? Esta cosa. Yo pensé que es un problema social mucho más global, inclusive más internacional. La idea de la carencia de valores, la gran decadencia religiosa, creo que uno de los grandes problemas de la sociedad actual es la crisis religiosa. A ver, ¿por qué? Yo creo que antes la sociedad se sostenía de alguna manera por el miedo al pecado. Había algo que sostenía la sociedad, que era el miedo a irte al infierno, el miedo al pecado, la importancia de los valores religiosos. La omnipotencia de la trascendencia, ¿no? Claro. Pero gran parte de la corrupción y todo demás es que la gente ha dejado de tener miedo. O sea, Dios ha muerto, Dios no existe más. ¿Tan así te parece? ¿Tan ortodoxamente así? Por lo menos no importa. Por lo menos ha dejado de importar en gran medida el juicio de Dios. O sea, ahí hay una gran fractura, digamos, de los valores que antes regían de alguna manera la sociedad. ¿Los valores o los temores? Bueno, está bien, es una observación inteligente la tuya, sí, sí. Yo creo que los valores estaban sostenidos en gran medida por el miedo al infierno, el miedo al pecado. Que era... Yo he sido criado en mi infancia aterrorizado por el pecado. La idea de que si me moría esa noche me iba al infierno y se me confesaba, o sea... Pero bueno, era una forma en que cierta la sociedad más o menos se sostenía dentro de algunos parámetros. Pero hoy es como que la búsqueda del éxito, la búsqueda de la fama, la búsqueda del dinero, todo entre comillas, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Pasa por cualquier cosa, ¿no? O sea, no hay en este momento una jerarquización del estudio, de la honestidad, del trabajo, del esfuerzo, todo eso más bien son cosas que no sirven en este momento. Y eso es terrible. En Ensayos e Historia, los libros de Pacho O'Donnell son El Prójimo, Juana Azurduy, La Teniente Coronela, El Descubrimiento de Europa, Monteagudo, La Pasión Revolucionaria, El Grito Sagrado, El Águila Guerrera, El Rey Blanco, Juan Manuel de Rosas, El Maldito de Nuestra Historia Oficial, El Che, Los Héroes Malditos, Historia Confidencial, con José Ignacio García Hamilton y Felipe Piña, Caudillos Federales y La Sociedad de los Miedos. Cuando me contás esto, se me ocurre necesariamente preguntarte qué te pasa cuando ves tele o directamente rechazás Yo soy muy televidente, me gusta mucho la tele. Veo mucha televisión. De todo tipo de televisión. No es que ves Tinelli y te vas inmediatamente al cable. Me gusta mucho ver el fútbol. Ajá. Tinelli veo, sé quién es Coqui, sé quién es... Está bien. Debe ser, digamos... Pero... ¿Y qué te pasa con, me gusta ¿qué pasa con mucho... un intelectual como vos? Como... A ver, no solo un intelectual, un historiador y un psicoanalista. Dale. Cuando ve Tinelli, para usarlo de cabeza de todo. Pienso que es un genio de la televisión, es capaz de hacer un producto masivo de la mole moli, ¿no es cierto? De un boxeador sí. No muy exitoso. No, más bien todo lo contrario. ¿Y qué pensás que le pasa a la sociedad vez, que lo ve? La ¿sí? lástima es que uno podría pedirle que no exagerara tanto, digamos. Que no estereotipara, una cosa así. Un mecanismo tan poco jerarquizado. Me interesa tu opinión sobre qué pensás de la gente que consume... A ver, ¿cuál sería el término? Habitualmente, compulsivamente, Tinelli. ¿Vos pensás que ese grueso de la sociedad, o ese grueso significativo de la sociedad, cree lo que ve? ¿Cree que las peleas son en serio? Me interesa mucho tu opinión en ese sentido. Yo creo que la gente merece cuando llega de su laburo. Ayer, por ejemplo... Estuve con un muchacho que viaja 2 horas y media para el trabajo y 2 horas y media para volver. O sea, 5 horas de vida. Y desde por donde día. Llega, deja el colectivo al trabajo, tiene 20 cuadras de camino. Bueno, ese tipo merece cuando llegue a su casa prender la televisión y que le muestren cosas que realmente no lo hagan pensar mucho. Necesita entretenerse, como decíamos hace un rato. Pero me parece que esa forma de televisión ha reemplazado, ha cubierto, digamos, todo el espectro y para muchos no hay alternativa. Eso es, no es la televisión, eso es la realidad. Porque la televisión ha dejado de reflejar la realidad. Hoy la televisión es la realidad. O sea, ya no es una mediación tecnológica. No, es la realidad. O sea, la gente vive con absoluta familiaridad lo de Forte y lo de Pachano y lo de Coqui, ¿verdad? Lo vive con absoluta familiaridad, su tema, y además se reproduce en todos los otros programas, ¿no? Así que te diría, lo que me lamento es que no haya otra alternativa. En cable sí encontré, porque ayer estaba viendo un excelente programa sobre Napoleón, qué sé yo, pero también es cierto que la gente se acostumbra a otra cosa, o sea, no es cierto que la gente va y busca el programa de Napoleón. www.decimequiensosvos.com.ar Decime quién sos vos, Pacho. ¿Cuál fue la sorpresa más grande, que te llevaste como historiador? ¿Haber descubierto qué? La sorpresa grande es una sorpresa estable, y es la idea aquí que te puse acá en la dedicatoria del libro que te traje, la última frase. No se puede construir una patria sobre una historia, sobre una mentira histórica. Lo mentirosa que es nuestra historia oficial, o sea, la tendenciosidad con que se ha escrito esa historia. El caso del combate de Roberto Obligado es algo extraordinario. ¿Por qué? Que se haya, si vos le pregunto a todos los que están escuchando, ¿qué es el combate de Roberto Obligado? La mayoría no tiene ni idea. Uh-huh. Es la epopeya mayor argentina. Es cuando la Argentina, en 1845, por su chusma, por sus clases populares, resistió el ataque de las dos grandes potencias del momento, que eran Inglaterra y Francia. Es como si la Argentina le invadieran hoy Estados Unidos e Inglaterra. Quizás algo parecido a lo de Irak, en que evidentemente sí. Estados Unidos se está retirando con la cola entre las patas. Y la historia, lo que pasa es que quienes escribieron la historia, que fueron los unitarios, habían estado a favor de la invasión, eran colaboradores de la invasión. Y además, algunos de ellos estuvieron arriba de los barcos. O sea que es un hecho más bien que ellos tenían que... Además fue en la época de Rosas, y todo lo que hizo Rosas supuestamente era malo. Pero el hecho de que hayan llegado hasta silenciar eso que San Martín decía que era algo tan extraordinario y del mismo valor como las guerras de la independencia. Y claro, porque seguramente tenía que ver con la independencia. Si no lo hubieran rechazado, por empezar, hubiera pasado muchas cosas. O sea, tendríamos a Inglaterra y a Francia acá. En la República de la Mesopotamia existirían, se hubieran arrancado todas las provincias del litoral, etcétera, etcétera. Y además recordemos que San Martín al morir le lega su sable a Rosas, que no es moco de pavo. Y se lo lega por esto, por Obligado y por la defensa contra Francia en el 38. Nosotros, por ejemplo, celebramos las invasiones inglesas. Que fíjate vos, que es feriado. Es la defensa que hace una colonia española, antes de mayo, contra un ataque inglés que tenía y respondía a un hecho internacional que era la guerra entre Inglaterra contra Francia y España. Ahora, ¿quiénes defienden? Franceses, o sea, Liniers, Pueyrredón, españoles, ¿no es cierto? Álzaga, Centenach, con la colaboración de algunos criollos. Uh-huh. Pero es un hecho que corresponde absolutamente a un escenario bélico internacional, ¿no? Roberto Obligado era Argentina, en 1845. Y, ya te digo, rechaza, combate heroicamente, extraordinariamente, de una forma inteligente, además, con una gran estrategia. Pero ya es argentino. O sea, ¿cómo es posible que celebremos la defensa, las invasiones inglesas, y no nos olvidemos del combate de la Vuelta de Obligado? Ahora, esto que contás, para seguir con el caso de la Vuelta de Obligado... Sí, podemos tomar otra cantidad de otros ejemplos. ¿Te enseñaron algo, además de te sorprendieron, o ya sabías y eso te ratificó en algo? Mi pregunta apuntaba a el Pacho Donel, que de pronto descubrió algo que no sabía investigando. Y bueno, es la profundización, digamos, ¿no? Es como encontrarte datos que cada vez te siguen sorprendiendo. Pero hay muchísimos casos, por ejemplo, San Martín. Sí. Cuando me preguntan a mí muchas veces quién es el prócer argentino menos conocido, yo digo San Martín. Claro, y todos se sorprenden por eso. Porque San Martín, ¿qué es lo que sabe el común de la gente? ¿Qué es lo que nos enseñaron en las escuelas o qué es lo que nos cuentan? ¿Sabés que cruzó los Andes? ¿Qué libro batalla? ¿Sabés los nombres de las batallas? ¿Te acordás de algún paso de los Andes, de alguno de sus colores? Pues yo te pregunto, no, pero escúchame, quiero saber qué pensaba San Martín. Porque si no sabemos qué pensaba, no entendemos por qué se tiene que exiliar en 1824 y no vuelve nunca más a su patria, a pesar de que sigue atentamente todos los avatares. Inclusive en ese momento le ofrece a Rosas venir a combatir a sus órdenes como soldado raso. Y porque pasa, San Martín tuvo muchos conflictos con los unitarios, con los rivadavianos. Uh-huh. Por eso es que cuando te dice, lo de Guayaquil es un misterio. No es un misterio. Lo que pasa es que los que escriben la historia en Buenos Aires no pueden contar qué es lo que hizo Buenos Aires para que San Martín tuviera que cederle el final de la gloria a Bolívar. Gobernaba Rivadavia, un gran enemigo de San Martín, y San Martín, que hasta ese momento había sido sponsoreado por O'Higgins y no por Buenos Aires, porque entra en Lima a combatir a chilena San Martín. Resulta que O'Higgins ha perdido poder en Chile y Rivadavia no le da, Rivadavia apuesta al fracaso de San Martín. Bueno, está rodeado de tropas realistas, va a Bolívar y le dice, pide terminar la voz porque yo no puedo, yo no tengo Pero entonces te dice, ah, la masonería, el secreto, el misterio de la entrevista. No, misterio, no, clarísimo todo lo que pasó en Guayaquil. Y San Martín es un tipo que tuvo muchos conflictos con Buenos Aires. Fíjate vos que lo repatrian recién 30 años después de muerto, ¿no? Porque gobernaban sus adversarios. Ahí hay que reconocerle a Bartolomé Mitre que, a pesar de que su ideario es muy distinto de San Martín, Bartolomé Mitre era gran amigo Rosa, San Martín era un hombre que tenía una estrecha relación con Rosa, ¿verdad? Lo reconoce como el campeón, ¿no? Eso es importante. O'Donnell tiene publicados también varios libros de psicología: Análisis freudiano de grupo, El juego, Técnicas lúdicas en psicoterapia, La teoría de la transferencia en psicoterapia grupal y Teoría y técnica de la psicoterapia grupal. ¿Te sorprendió algo en particular de la investigación sobre el Che? Lo que me impresionó del Che es el carisma que tenía ese tipo. O sea, todos los que yo entrevisté estaban atravesados por el Che, tanto los que estuvieron con él como los que estuvieron en contra. El Che había sido el momento más importante de sus vidas. Te doy un ejemplo, por ejemplo, la maestrita de la escuelita. ¿De la Higuera? De la Higuera, que era una chica muy joven, muy linda para el estilo de allá, que se movía con mucho desparpajo, digamos, o sea, todos los civiles se habían ido de la Higuera, porque cada vez que habían, ahí, si no los maltrataban los soldados, los maltrataban los guerrilleros, así que... Y ella tiene tres conversaciones con el Che esa noche. Yo la entrevisté muchos años después ahí en Valle Grande. Y ella seguía enamorada del Che. No solo eso, sino que hacía fantasías de que el Che se había enamorado de ella. Vos pensás que está hablando de un tipo que estaba herido, una bala encima. Absolutamente, pesaba 20 kilos menos. ¿Cuánto 20 pesaba 20 kilos? Estaba asmático, 20 kilos. Sucio, te imaginas cómo estaba. Y vos sabés que a los paisanos los habían convencido de que estos eran una invasión extranjera. Incluso decían que había paraguayos, o sea, porque así recordaban la guerra de Bolivia y Paraguay. Que eran paraguayos y que eran gente boliviana, cubanos y demás, que venían a sacarle sus fincas, que venían a robarle sus fincas. Porque esta expedición de Che estuvo tan mal organizada, tan extrañamente mal organizada, que fueron al lugar donde todos eran dueños porque se había producido la revolución. ¿El 52? La reforma agraria. Claro. Claro, es decir, el Suazo. Sí, sí. Y entonces le decían que les venían a sacar sus fincas. Y entonces ella entra para insultarlo. Déjeme que lo voy a insultar. Entonces entra y dice... ¿Entra para insultarlo? Claro, entra para insultarlo. Diré. Y hace una pausa, si yo la tengo filmada, que ni Norma le anda la pausa. Y dice... Y era hermoso. Ese era hermoso. Ya te lo digo en escalofrío. Tiene un contenido. O sea, Che era un tipo con un carisma, con una capacidad de impregnar a todos los que lo conocían. ¿Te dio bronca que su final haya sido así? El meato de esto que decís de la expedición a Bolivia tan extrañamente mal organizada. ¿O es el final que tenía que tener? Yo creo que es el final que él busca. Hay una característica del Che que es, él escribe todo. Él escribe una gran novela de aventuras, de la cual es el protagonista. Se parece a John D. Lawrence también, eso que los Byron, que parece como que la vida es una aventura, la cual ellos solo ellos la cuentan. Porque Che escribe todo, inclusive es muy sospechoso cuando no está escrito, por ejemplo, cuando él en Praga, cuando va a Praga, después de su fracaso, porque no se puede hablar de fracaso, pero de su experiencia en el Congo. Y ahí falta el diario de Praga. El diario de Praga falta porque evidentemente él en ese momento tiene muchas críticas hacia Cuba y hacia Fidel. Tal es así que él no quiere volver nunca a Cuba. Lo convencen finalmente para organizar la expedición a Bolivia, y él va disfrazado y no se da a ver. Es como si no fuera, como si no hubiera... O sea que él escribe toda su historia y de alguna manera, fíjate vos, hay algo extraordinario. La anotación del día anterior a su muerte, la última anotación. Yo tuve una de las cosas que tuve el privilegio de ver el diario del Che. El diario del Che está guardado en el Banco Nacional de Bolivia, que para mostrártelo tuve que hacer todo un trámite a través de la Cancillería y demás. Está como este secreto de Estado, dice, es un sobre. Lo han abierto 3 o 4 veces nada más. Y en la última, bueno, todos conocemos la copia, ¿no? En la última dice, llevamos 11 meses de esta experiencia, Dice, sin novedades y bucólicamente. Bucólicamente. Bucólicamente quiere decir, es algo sereno, lo bucólico es algo campestre. El tipo está rodeado de los rangers bolivianos, gente de la CIA, y su final está absolutamente definido. Porque uno de ellos cuenta que no puede ni abrir una lata de sardinas, porque si llegan a abrir la lata de sardinas, los cosen a balazos, porque están ahí, están metidos entre los patos. Bueno, él escribe el día anterior, sin novedad y bucólicamente, como decir, la suerte está echada. Ya. El Che era un romántico, digamos, en el propio concepto que tenía del mismo. Yo he recorrido todos esos lugares y vos podés pensar que estos 13, 14 tipos que estaban, Che estaba descalzo, por ejemplo. Sí. Recorrí esos lugares por la Revolución Mundial, ¿sí? Y además ninguno desertó. Porque yo hablé con Benigno, por ejemplo, sí, en París. Decía Benigno, nadie dijo vamos a rendirnos, vamos, no, nadie, ninguno de ellos dijo por qué no nos rendimos o por qué no seguimos. Pacho O'Donnell fue condecorado con la Orden de Isabel la Católica por el rey Juan Carlos I de España. Como dramaturgo, obtuvo el primer premio municipal y el del Fondo Nacional de las Artes por su obra Escarabajos. Y también fue distinguido por la República de Francia con las palmas académicas. Es ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. ¿Alguna vez escribiste un libro, incluyendo el del propio Che, respecto del cual te haya parecido que te faltó poner algo? Sí, claro. No, me resulta muy difícil leer mis libros. Soy muy autocrítico. O sea, inclusive cuando veo mis obras de teatro. Ay, digamos, ¿cómo se me ocurre? ¿Por la obra de teatro en sí o porque te parece que está mal actuada? No, por mí, por mi texto. Soy muy... Yo creo que eso es lo que me hace muy productivo, en realidad. Hay una frase de Dalí. Dalí es un tipo que a mí me gusta mucho en lo que escribe, ¿no? Y decía, cuando veo un cuadro mío que ha sido ya envuelto, o porque ha sido comprado, porque va a una exposición, ahí me doy cuenta cómo debería haberlo pintado. Bueno, entonces, Borges decía que entonces, en realidad los libros se publican para dejar de hacer correcciones. Sí, por supuesto. Bueno, a mí las editoriales no me dan las pruebas de página. Las editoriales dan, no te dan... Me dan las pruebas de galera, pero no las pruebas de página. Las pruebas de página son las primeras pruebas, como bien sabes. Las pruebas de página ya son las últimas. Sí. Pero como yo voy a seguir corrigiendo las pruebas de página, no me las mandan directamente. No me las mandan. Me dan las pruebas de galera, porque me aguante, porque yo seguiría corrigiendo incesantemente. ¿Y te pasó con todos los libros que hiciste? Sí, sí. En general no me gusta ninguno especialmente, te diría. Pienso que todos podrían haber sido mejores. Pero le tengo cariño, por supuesto, algunos más, otros menos. ¿En qué tipo de público pensás? Por eso me impresiona, impresiona esos tipos muy autosatisfechos, ¿viste? Muy esos pagados tipos, de claro, de están sí convencidos mismo. Que han hecho algo que realmente vale la pena. No, no los critico, los envidio. O sea, a mí nunca me parece que he hecho algo que realmente valga realmente la pena. Te estaba preguntando si pensás en una suerte de público tipo, indiviso o colectivo, cuando escribís un no, libro. No, no pienso en eso, no. Yo creo que tengo un estilo de escribir que es más o menos siempre el mismo y supongo que le gusta más o menos a la misma gente. Tampoco tengo una imagen muy grande de la llegada, muy muy optimista de la llegada de los libros ni nada de eso, ¿no? Sé que es una actividad bastante marginal en este momento, ¿no? ¿Cuánto te interesa lo que puedan decir de vos en términos como escritor, digo, ¿no? Sí, me duele, las críticas me duelen. Hubo una de La Nación que te jodió mucho, ¿no? Me parece, puede ser. Bueno, alguna... Luis Alberto Romero se ha dedicado a varios momentos de... Claro, pero una vez te preguntaste cómo puede... De insultarme directamente. Claro, porque habló de un libro tuyo como pésimo. Claro, no, Libro de Rosas. Yo creo que nunca... Yo creo que es único en el suplemento de La Nación. La palabra pésimo. La palabra pésimo, sí, para un... Lo que pasa es que Luis Alberto Romero, que se erigió como la cabeza de la oficialidad histórica, se dedicó a ver si me podía destruir, ¿no es cierto? Entonces hizo acusaciones personales y todo. Con lo cual creo que lo único que logró fue un efecto contrario, ¿no? Fue un efecto contrario. Porque él desapareció de alguna manera y sí, vos estás claro. Elevado de alguna manera. Sí, creo que cuando consultan a alguien, yo creo que nos consultan más a los historiadores más silvestres que a los más formales, ¿no? Y te preocupa, esto la otra vez lo charlaba con Piña, ¿no? Pero por citar a uno entre varios, o no sé si entre varios, pero entre algunos significativos, esto de que, a ver, cuando aparece alguien como vos o como Felipe en los medios, sí, los más media, es como que se los considera insertos en la vulgata, en la no seriedad académica. con los divulgadores. Sí. A mí no me molesta. Eso no te rondó para nada. Yo creo que soy mucho más divulgador que investigador. Sí, sí. A mí me resulta muy prestigioso ser un divulgador. No es fácil ser un divulgador. Para ser un divulgador tenés que saber bastante historia. A mí, por ejemplo, te diría un tipo como Félix Luna, con el cual yo podía disentir, porque Félix Luna era un tipo bastante tradicional en su concepción histórica, pero a mí me parecía que fue un pionero maravilloso de la idea de escribir para la gente. Porque el problema de las pseudociencias, Eduardo, es que por un complejo de inferioridad, digamos, la sociología, el psicoanálisis, la historia, ¿no?, crean una especie de jerigonza supuestamente científica, que es lo que les da como la posibilidad de sentirse, como son especialidades que no tienen burbujas, que no tienen instrumentos intermediarios, porque vos un arquitecto lo ves obvio en un tablero, al médico lo ves al abogado lo ves en cambio estos son que tienen que reafirmarse en su identidad de alguna manera, y una de ellas es crear códigos muy complejos, digamos, propios de ciertas palabras que hay que saber usar, ciertos conceptos que hay que saber, ciertos autores que hay que saber citar. ¿Y eso psicoanálisis, sociología? Claro, sí, la historia. Sí. Entonces, poco a poco se transforman en escritores o habladores para el colega. Entre otras cosas porque hay que conservar el lugar que se tiene, es decir, la beca o el empleo o el subsidio. Entonces, de pronto gente como yo, como Felipe, que justamente por no tener colegas, entre comillas, no tenemos alternativa que escribir para la gente. Cosa que sí hizo Luna en su momento, que fue el primero, te diría, de los historiadores oficiales, que se erigió como divulgador, ¿no es cierto?, que se erigió como divulgador. Yo no me fastidia para nada que me digan divulgador, en fin, es como si lo usan como denostatorio, no me preocupa para nada. Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar. Che, Pacho, ¿y alguna vez te peleaste con estos tipos que manejan estos códigos que señalás? Digo, personalmente, digo, los Romero... No, o, no, nunca tuve la oportunidad de un debate, vos sabés, nunca se dio. ¿No lo buscaste, no se dio, no te buscaron? No me buscaron, yo lo planteé, lo buscamos. Me acuerdo cuando teníamos Felipe un programa de radio que lo invitamos a Romero que viniera a conversar con nosotros. ¿De Mitre? En Mitre, claro. Y no hubo caso. Nunca he tenido la posibilidad de un debate, te diría, ¿no? ¿Te hubiera interesado? Bueno, me sí, está diciendo me en parte gustado. Que sí con hubiera, lo de la convocatoria. Supuesto. Sí, por supuesto, me hubiera gustado. Me hubiera gustado mucho, sí. Creo que está sufriendo todo un proceso esa gente. Inclusive han aparecido algunos, como este Di Meglio, muchacho interesante que está en televisión, que más bien responde al mundo del CONICET y demás, y que es como que ha incorporado una cosa que tiene más que ver con nosotros, que con, o sea, eso me parece bueno, la aparición de puntos de intermedios, te diría, ¿no? Creo que quizás se va a dar más bien con la aparición de ciertos personajes, que quizá puedan tomar lo mejor de cada lado. Y este momento político, penúltima pregunta. Sí. Este momento político rico. Muy rico. Muy rico. ¿Habilita la aparición de más tipos como vos, como Piña, en el sentido de mostrar otra cara de lo que es la historiografía oficial? Y yo creo que hay una persona habilitada en esta línea que es la presidenta. La presidenta es revisionista en su concepción de la historia. Habrá fijado el festejo del 25 de mayo, aparecía una carroza de homenaje a la Vuelta Obligado, en las proyecciones sobre el Cabildo, ya casi en un tipo fundamentalismo revisionista, no aparecía Sarmiento, no aparecía Rivadavia, en la galería de los próceres latinoamericanos está incorporado Rosas, entre los 4 o 5 próceres. ¿Y el Che? El Che, claro. Ella ha ascendido a mi Juana Zurduy a general, ha tenido en su despacho, los cuadros son básicamente de caudillos y de Orrego, está Orrego, está. Ella tiene, y ahora el 20 de noviembre se va a inaugurar un gran monumento en la Vuelta Obligada, lo va a inaugurar ella. La última pregunta es decime quién sos vos, que para hacérsela a un psicoanalista, ahí estuvo sentado Volnovich, porque siempre es complicado. ¿Quién soy yo? No, yo creo que cuando te dije... Justo vos no me... El sentido de mi vida es una búsqueda, creo que la búsqueda es encontrarle algún sentido a la vida, de quién soy yo, no sé. Pero es una buena mantener la pregunta abierta, ¿no? Porque así buscando, bueno, un espejo que más o menos te refleje. Vas dejando atrás algún libro, alguna obra de teatro, algo,